conoces mi corazón. Sabes que intento hacer las cosas como lo has planeado tú. Has sembrado en mí tus sueños y se han vuelto mis anhelos. Ahora quiero agradar tu corazón. Toma mi vida, Señor. Haz de mí un instrumento. Mira que estoy dispuesto. Conoces muy bien quién soy yo. Sabes bien que hay en mi corazón. Yo quiero ser un adorador. Cuando mires a la tierra, Señor, y estés buscando que te adoren en espíritu y verdad, quiero ser uno de ellos, que te dé un amor sincero, que se deleite en agradar tu corazón. Toma mi vida, Señor. Haz de mí un instrumento, mira que estoy dispuesto. Conoces muy bien quién soy yo. Sabes bien qué hay en mi corazón. Yo quiero ser un de mí un instrumento, mira que estoy dispuesto. Conoces muy bien quién soy yo. Sabes bien que hay en mí.